Dominus senin propes, nil suscitisitis, et in omni orationem petitiones vestri notescan apud Deum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus, aurentu anquosimus Domine precibus in nostris accomoda, et mentis in nostre tenebras, gratia tua visitationis illustra, qui vis regnas con Dio Patre, et Spiritu Sancti Deus, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Lectura del profeta Malaquías. Pues he aquí que voy a enviar a mi mensajero, que preparará el camino delante de mí, y luego enseguida vendrá a su templo el Señor, a quien buscáis, y el ángel de la alianza que deseáis. Ved que viene, dice el Señor, Dios de los ejércitos, y ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse firme cuando aparezca? Porque será como fuego fundido y como lejía de batanero, y se pondrá a fundir y depurar la plata y a purgar a los hijos de Leví, y los depurará como se depura el oro y la plata, para que ofrezcan al Señor sacrificio de justicia. Porque ves que viene el día ardiente como horno, y serán entonces los soberbios y los obradores de la maldad la paja, y el día que viene la prenderá fuego, dice el Señor. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, se alzará un sol de justicia, que traerá en sus alas la salud, y saldréis y saltaréis como terneros que salen del establo, y pisotearéis a los malvados, que serán como polvo bajo la planta de vuestros pies, el día en que yo me pondré a hacer, dice el Señor de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a quien di yo en Oreb preceptos y mandatos para todo Israel. Ved que yo mandaré a Elías, el profeta, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. No venga yo a dar la tierra toda al anatema. Palabra de Dios. Cusedes Domine super querubin, excita potentia tua, et veni, cui regis Israel intenden, cui deducis veruto ven Iosef. Alleluia, alleluia, excita Domine, potentia tua, et veni, us salvos facias nos. Alleluia. Munda cor meona, clavia mea, omnipotens Deus, cui labia Isaia profeta calculo mundas ignito, Dame tua grata miserazione dignare mundare, un santo evangelio in tuon digne van annunciare, per Cristo un Dominum nostrum. Amen. Iusve Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competentur annuncien evangelio in suum. Amen. Dominus obiscu, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Permaneció María con ella como 3 meses y volvió a su casa. A Isabel se le cumplió el tiempo de su parto y dio a luz un hijo, y se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor había usado con ella de gran misericordia y le daban el parabién. Y acaeció que al octavo día vinieron a circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Intervino su madre diciendo, no, sino que se llamará Juan. Le dijeron, nadie hay de tu familia que se llame con otro con ese nombre. Hacían señas a su padre sobre cómo quería que se llamase. Él, pidiendo una tablilla, escribió en esos términos, Juan es su nombre. Y se maravillaron todos. Se abrió su boca de improviso y su lengua quedó expedita, y hablaba bendiciendo a Dios,

Ruego que nuestra autisca iglesia es su santi. Amén. Devociones nostre divicus mus Domine hostia jugiteri moletur, qui et sacri peragat instituta misteri, e salutare tun in novis mirabiliter operetur. Per omnium nostro Jesu Christo, filium tum, qui te convitere nata de Spiritu Sancti Deus per ogna secula, seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus in Domino Deo nostro, dignule justum es. Vera dignule justum es e cune salutare, nos tibi sempre tubique gratias agere. Domine Sante Pater Omnipotens, Eterna Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in nius singularitate personae, sed in nius sinitate substantiae, quod enire tua gloria revelante te, credimus, o de Filio tuo, o de Spiritu Santo, sine differentia discissione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequalitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate oratore qualitas, quam laudat angeli asque arcangeli, cherubim coque serafim, qui non cessa acclamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenissum cielo e terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, et regneris toto orbe terrarum, una cum famulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, d'assise nostro, et omnibus ortodoxis ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et omnium circumstantium corum tibi firis conitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, pro sessuisci omnibus, por redemption animarum suarum. Por spe salutis et in comunitate sue, Tibi credum vota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis crucis semper virginis Mariae, genitrices Dei et Domine nostri Gesu Christi, sed et viatorum apostolicam martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, et Damiani, et omnium Santorum Tuorum, quorum meritis, precipue concedas, ut in omnibus protectionis tuum unamur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ancigitur oblationem in sepitutis nostri, sed scunde familie tue quesumus Domine, o placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque a feterna da nazione nos edipi, et in electorum tuorum juvas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascriptam, ratam, Orationabile acceptabilenque facile digneris. Un nobis corpus et sanguinis fiam delectissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi, qui prese quam pater et tur, accepi panem in santa sacramentalis manus suas, et labris oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixir, fregit, te dicque discipulis suis dicens, accipite, manducati soconnes, hoc es enim corpus meum. Similimodo, pois, quan ce natunes accipiens et tum precarum calicem in santas sacramentales manus suas, identibi gratias agens, benedixi in dedicque discipuli suis dicens, accipite et vite esse omnes. Hic est in calis sanguinis mei, nova detenit testamenti, mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusque un fecerittissime memoria facetis. Undes memores Domine no servitue, et plus sua santa, Iussi Christi, fili tui, Domine nostri, tambiate passionis, nec notat inferis et resurrectionis, sed et in cielo gloriosa ascensionis offerimus plecare majestatis tue, de tui sonis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetua. Supa que popixu ac sereno vulto respicit et ingeris, et accepta bere, sicut accepta bere dignatus es munera puritu justi abel, e sacrificium patriarca nostri avrei, et cultivi otili sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculatam ostiam. Supices rogamus omnipotens Deus, sub ec perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine majestatis tui, ut quodco es ac altaris in participationis sacrosanto fili tui, corpus et sanguine sum serimus, omne redemptionem celesti et gratia repleamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esseant, Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos possesserunt cum signo fide, et dormimus in somno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quocentibus locum et refrigeri, lucis et pacis in eadre precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudite de miseratione in turno esperantibus, partiran liquan state tonae digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felitate perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et onibus santis tuis, inter corum nos consortio non estimator meriti. Sed venia quaesmus laudito admite, per Christum Dominum nostrum, perque Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, esse video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precepti salutarivus moniti, et divine institutione formati, audemus diceris. Pater nostri, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Libra nos quaesmus, Domina, funibus malis, et praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Genitrici Maria, cum beatis apostolis suis Petro et Paulo atque Andrea, et omnibus santis. Da propitio pacem in Deus nostris, ut opem misericordiae tuae adiuti, et da peccatos mihi semper libere, et da fonni perturbationem securi. Per undem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in adiutare Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, e commissio e consacrasso corpus et sanguinis Domini nostri Gesù Christi, fia cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tolis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disist apostolis tuis, pace in elinco vobis, pace in mianto vobis, de respicias peccata mia, sed fine in ecclesi tue, anche secundum voluntatem tuam, pacificare quadronea digneris, qui vis et regnas Deus per omnia secula, seculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per molten tuam mundo vivificasti, libera me por oxaco santo corpus y sangre tum, afonibus iniquitamis mesit universis malis, e fagme tuis sempre nere mandatis, et a te nunqua separati permitas, con el Deo Patre y Espíritu Santo y vice regnas Deus in secula, seculorum. Amen. Pecho corporis tui in Domine Jesu Christi, cotego indigno sumere presumo, non bin proveniat in judicio nel condenazione, se por ti patati poros, et mi adultamento mentis et corporis, et amedran percipiendam, que viese reñas con Dio Patre, en el Espíritu Santo y Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Panem celesti accipiat en nomen Domine invocavo. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, ut in te sutetum meus et tantum di verbo, e sanabitur anima mia. Corpus Domini nostri Gesù Cristo, cus anima mia in vita in eterna. Amen. Qui retuvan Domino pro omnibus curativut mica licens salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino ta finimicis mei salvus serum. Sanguis Domini nostri in Gesù Cristo, cus anima mia in vita in eterna. Amen. Quatore sumusimus Domine puramente capiamus, et Domine tempore fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine consumsit et sanguinis quem potabit, ad ravicerebus meis et preserunt in me, norma acerum macula, quem pura et santa ravicerum sacramenta, qui vis regnas in secula, seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuum. Dicite pusil animes conforta mine et nolite et timere, lece Deus noster veniet et salvavit nos. Oremus. Imploramus Domine clemensiam tuam et ac divina susitia ad visi expiatus ad festa ventura nos peparent. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit in arte de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, est cum spiritu tuo. Benedicamus Domino. Placet tibis sana Trinitas, obsequium servitutis me et per esta, tu sacrificium quod oculis tue, majestas igno otuli, tibis acceptabile mi, quid omnibus procivus illo otuli, sit miserante papisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et in verbum era putione Deus era verbum. Hoc erat in principio a putione omnia per isso fatta sum, et in isso fatum est nihil quod fatum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprenderunt. Fuitum omissus a Deo qui numerera Ioannis, ic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non tereret lucet ut testimonium periveret de lumine. Era lux vera quia illuminat omne venente in hoc mundum. In mundo erat et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venite sui eum non receperum. Quod quotem receperum eum de teis potestate filius Dei fieri, isque quello in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnes, nec ex voluntate viris ex Deo nati sun. Et il verbo caro factum est, et habitabit in nobis. Et vidimus lira in eius gloriam quasi in eita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.